En la semana hablábamos, la semana anterior, de este centro de aislamiento que comenzó a funcionar en el campus universitario, en los dormis del gimnasio del campus universitario, que está destinado a aquellas personas que tienen que hacer aislamiento, porque, bueno, para no poner en riesgo su círculo íntimo, ¿no? Su círculo conviviente, dado, digamos, la situación edilicia en las cuales conviven. La semana pasada ya, bueno, creo que fue el lunes o martes que estuvo el primer paciente, ¿no? Que estaba a la espera del hisopado, pero estaba ya allí en ese centro de aislamiento que tiene capacidad para 30, 33 personas y que una vez colmado eso, estaba la posibilidad de también abrir lo que tiene que ver con la casa del deporte. Quien está trabajando allí es la gente de la Cruz Roja. Y es por eso que vamos a darle la bienvenida, vamos a charlar con Pía Díaz Calderón, que es de Cruz Roja. Pía, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a Vecio Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchán y con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, Pía, contanos un poquito de lo que es ese centro de aislamiento que está funcionando allí en el campus universitario. Nosotros tenemos la información la semana pasada del primer paciente. No sé si ahora hay alguno más. No, no, por el momento seguimos con un destinatario acá dentro del predio y la finalidad del mismo es, como bien decías, poder contener a aquellas personas que o no tienen un lugar donde poder realizar el aislamiento o las condiciones de su vivienda, ya sea por la cantidad de personas que viven o conviven con esa persona o demás, no le permiten poder realizar el aislamiento en su hogar, ¿no? El centro está preparado para personas asintomáticas o con sintomatología leve y tiene capacidad para 60 Ah, personas. Bien, 60, ah, bien. claro, son dos dormis de 30 personas cada Ah, dormis. bien, bien, bien. ¿Y cuál es el papel, cuál es el rol que cumple Cruz Roja allí? Nosotros en este momento nos encontramos gestionando el centro de aislamiento, o sea, nos encargamos de, bueno, admitir a los beneficiarios en el momento en que arriban al lugar y luego de poder alcanzarle los elementos que requieran a lo largo del día y demás. Siempre todo esto con todas las medidas de protección personal que se necesitan o que estipula la organización, ¿no? Nosotros nos basamos en la organización que está teniendo Cruz Roja Argentina en Tecnópolis, o sea, bajamos todos esos protocolos para poder aplicarlos acá. ¿Están ustedes solos o hay gente también de la universidad o del sistema de salud? Nosotros estamos a disposición de la gente del Sistema Integrado de Salud. Si bien acá no hay un personal fijo del sistema, estamos en constante comunicación y vienen todos los días a poder bueno, conversar con nosotros, ver si hay alguna novedad o si de ser necesario hacer algún chequeo de los destinatarios que se encuentran acá. Y no, personal del campus no se encuentra en el gimnasio. La zona está aislada de cualquier otra persona externa a la gente del Sistema Integrado de Salud o Cruz Roja. ¿Y cómo es un día? Ahora tenés una sola persona, pero me imagino que donde crezca, esperemos que no, la cantidad de personas, ¿cómo sería un día de trabajo ahí? Los turnos que nosotros tenemos de los voluntarios son turnos de 24 horas, en turnos rotativos, obviamente, son tres grandes turnos, pero estamos las 24 horas del día acá. Brindamos asistencia en dos oportunidades dentro del día, a menos que se requiera por algún otro motivo. Son dos ingresos que tiene el personal a la zona roja que le denominamos o a la zona donde están los destinatarios. Y básicamente lo que es el día acá es estar higienizando continuamente todo el predio, todas las zonas de circulación del personal nuestro que existe acá y bueno, estar monitoreando las necesidades que pueda presentar las personas que se encuentran dentro del predio y demás y estar en contacto constante con la gente tanto del Sistema Integrado de Salud como la Guardia Urbana que nos brindan el apoyo acá en el local. ¿Y cómo es la vida de la persona que está allí, ¿no? ¿Tiene que estar dentro de los dormis? ¿Tiene algún acceso a andar, digamos, en espacio abierto o tiene que permanecer aislado, encerrado? No, lo bueno que tiene el gimnasio de la UNICEN, para las personas que no lo conocen, es que está completamente cerrado, o sea, tiene un espacio verde que tiene una valla, entonces es posible que vos te puedan salir tomar aire libre, siempre en un espacio delimitado, o sea, no es que salen a andar por el campo, sino que tienen un espacio específico para poder moverse y demás, porque si no también hay algo que tiene que ver con la salud mental de la persona, de poder estar estos 14 días o más, dependiendo de los resultados del hisopado, para que pueda, tipo, no sentirse atrapado dentro del predio. Entonces, sí tienen un espacio de áreas verdes que está delimitado. Y dentro del propio lugar, ¿qué es? Además de, obviamente, lo que es sanitarios y cama, ¿hay algún otro lugar específico recreativo para las personas? Sí, nosotros acá tenemos, bueno, conexión a internet, tienen un televisor para poder, tipo, poder ver desde todo, desde noticias, películas, canales de YouTube, etcétera. Tenemos una radio también instalada, dependiendo de las personas. En el caso de que vengan familias con menores, tenemos un espacio de recreación para los menores. Tratamos de que el centro, dentro de las condiciones que el lugar permite y de las normativas de seguridad que las personas dentro del centro tengan que tener, pueda ser lo más acogedor posible. ¿La persona que está allí es asintomática o tiene alguna sintomatología leve? Por ahora sí, es una persona que, bueno, estamos esperando la confirmación del resultado del hisopado. Está bien. Pía, ¿y dónde más está trabajando la Cruz Roja? Porque, bueno, sabemos que cuando comenzó todo en marzo y estaban habilitados los colectivos de media y larga distancia, ustedes estaban en la terminal tomando los datos y demás. Bueno, después se cerró todo, pero ¿dónde más está trabajando la Cruz Roja? Nosotros desde el 18 de marzo que estamos en todos los que son los operativos de por la operación de COVID, actualmente estamos trabajando en tres grandes líneas de acción. Una de ellas es la logística alimentaria, que tiene que ver con la preparación y de las viandas alimentarias para todas las personas que se encuentran en los puestos sanitarios, que eso lo hacemos en APIMED. Después estamos trabajando un proyecto que bajó específicamente desde Cruz Roja Argentina a través de los fondos recaudados por el programa Unidos por Argentina, que tiene que ver con seguridad alimentaria y medios de vida, en donde se le da asistencia alimentaria a dos comedores, se les da elementos para que esos comedores puedan distribuirlos, y la finalidad de ese proyecto en una segunda etapa es poder trabajar con los destinatarios de ese comedor en la diversificación y el fortalecimiento de sus medios de vida, para que en estas situaciones donde muchas fuentes laborales se vieron comprometidas o se vieron con una situación súper compleja, estas personas puedan tener una nueva idea de un medio de vida o puedan fortalecer su medio de vida actual. Y nos andamos encontrando trabajando acá en el centro de aislamiento. Son las tres líneas que actualmente estamos desarrollando. Pero hemos pasado por el abastecimiento de medicación a las personas de riesgo, apoyamos también al sistema integrado de salud en la distribución de vacunas, estuvimos en los puestos sanitarios ahí, tipo, trabajando también. O sea, hemos pasado como por una gran gama de actividades a lo largo de estos 165 días. ¿Qué cantidad de personal tiene la Cruz Roja en Tandil? Actualmente nosotros estamos rondando entre los 50 voluntarios activos, bien que van rotando los diferentes turnos en cada una de las actividades. Tratamos de que los voluntarios vayan siendo específicos por actividad, bien, para reducir cualquier otro riesgo que pueda haber y demás. ¿Y están con cantidad bien suficiente de voluntarios o necesitan? Siempre es necesario una mayor cantidad de voluntarios, porque eso le permite a todos los voluntarios que ya están operativos y demás tener más días de descanso y demás. Hay que entender que el trabajo que nosotros hacemos es completamente, como lo decía, voluntario. Entonces muchas de estas personas están, o sea, el tiempo que donan a la organización es entre su trabajo o entre sus actividades personales. Entonces, entre más cantidad de gente nosotros podamos tener, mayor rotación vamos a poder dentro de las principales actividades que tenemos. Y bueno, tenemos voluntarios que están desde el día uno con nosotros activos haciendo actividades. Entonces, obviamente siempre, si podemos ir sumando más cantidad de personas, eso iba permitiendo que vayan pudiendo descansar y demás. Pía, aprovecho para clarificar sobre un tema. El fin de semana se viralizó un mensaje a través de las redes sociales donde hacía referencia a que se necesitaba y se solicitaba ropa de cama y elementos de higiene para quienes estuvieran allí en el campus. ¿Esto es un pedido de ustedes, es un pedido del centro de salud, o se trata de solamente algo de buena voluntad? Por lo que tengo entendido, fue un mensaje de agrupaciones independientes que querían, bueno, apoyar todo el sistema que se está realizando acá. Eso, lo que es el sistema integrado de salud, lo está gestionando, o sea, las donaciones llegan al sistema integrado de salud y lo gestiona Desarrollo Social. En caso de que nosotros, de acá desde el centro, tengamos alguna solicitud específica, nos contactamos con ellos y ellos lo brindan para acá. Actualmente el centro cuenta con todos los requerimientos básicos que se necesitan para las 60 personas que podrían venir acá, pero bueno, en caso de que se necesite algo, contactamos directamente con ellos. Y en cuanto a insumos, o sea, además de la actividad ahí en ese centro, como en el resto de las actividades que ustedes desarrollan, ¿es también? Sí, nosotros lo bueno que tenemos es que Cruz Roja Argentina ha estado trabajando muy muy a la par con todo lo que es el sistema de salud en sí a nivel nacional y hemos estado pudiendo hacer un montón de campañas de apoyo. Eso ha permitido que, por ejemplo, nosotros cuando activamos el centro de aislamiento acá en Tandil, fue esto el viernes a la mañana, empezamos a hacer las gestiones reales para poder activarlos y nosotros el sábado a media tarde ya teníamos un cargamento de elementos que nos había mandado Cruz Roja Argentina a nivel nacional. Así que realmente todo el apoyo que la gente ha podido brindar a través de las diversas campañas de donaciones que tengan, las campañas que Cruz Roja actualmente continúa realizando, es lo que permite que todos los elementos de seguridad, de protección personal de los voluntarios puedan llegar. Por ejemplo, en cada vez que ellos se tienen que vestir para poder ingresar a una zona roja o para poder trabajar con una persona que es COVID positivo, son entre 3.000 y 5.000 pesos de insumos, uh-huh, nada más, que tiene que ver con el overall, que tiene que ver con las gafas, el barbijo de 95, los pares de guantes, los cubrebotas, o sea, son un montón de elementos que están, y bueno, todo eso se va juntando, se va consiguiendo a través de estas campañas que está realizando la organización. Pía, muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Muy bien.